Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Esta segunda parte, ya están circulando las listas de grupos de primer y el segundo semestre. Para aquellos que preguntaban. Copiamos en el pizarrón algunos de los textos que les proponemos, si quieren seguir profundizando. Se los leo por si no se ve desde el fondo. El texto que mencionaba Ginette de Sigmund Freud sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Lo puedes buscar en Amorror, no me acuerdo el volumen, pero de 1920, se firma por la fecha. Después este libro que tiene que ver con la biografía de Sidonie Sillard, que es lo que ahora también va a abordar Ginette, de Reiner y Poy, que se llama Sidonie Sillard, la joven homosexual de Freud. Otro texto de Jean Alouche, La sombra de tu perro, discurso psicoanalítico, discurso lesbiano. Y después dos textos que son las transcripciones de los seminarios de Lacan sobre la relación de objeto, las clases del 19 de enero al 5 de junio de 1957 y las formaciones del inconsciente del 5 de marzo y del 16 de abril de 1958, donde analiza este caso previo. Entonces, en esta segunda parte, llegando a trabajar sobre lo que fue la publicación de estas investigación que hacen sobre la biografía de Sidonie Sillard y cómo también lo han abordado los Gay and Lesbian Studies. Le paso la palabra. Sí, tal vez en esta biografía faltaría agregar el seminario La Angustia, que también hace el comentario sobre el tema del pasaje al acto, propiamente, y lo que es esta escena que les comentaba de que lo que es para el intento de suicidio en Freud, que he leído de otra manera completamente distinta, que sería realmente lo que agrega Lacan del lado de la lectura de esa escena, como lectura de una escena, que sería ya no como una pantomima teatral, ¿verdad? No como un mimo teatral, sino que Lacan va a leerlo como un director teatral, se lo va a leer como una escena dentro de la escena. Y eso sería lo que el comentario lacaniano agrega a la lectura del caso freudiano. Yo no me voy a detener, porque eso requeriría prácticamente un seminario, de ir sesión por sesión recorriendo lo que se ha llamado el caso, el comentario lacaniano del caso de la joven homosexual, comillas, pero que recordemos que no es un comentario. Por lo menos tal como lo ha formulado Jean Alouche y otras personas, no es un comentario. Realmente la fabricación del caso se la debemos a Lacan, que esto me parece un punto novedoso. Freud no hace un caso, ¿verdad? Habría este relato de la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, pero no la fabricación propiamente, sino que se le atribuye ya más bien a Lacan esta fabricación y formalización del caso. Yo en esto no me voy a detener porque quiero hoy trabajar el borde con los estudios gay lesbianos o los Gays and Lesbian Studies, se ha llamado, y me voy a dedicar mucho más a la biografía de Sidonie Sillard, que es esta llamada, el alias de la llamada joven homosexual de Freud. Entonces voy a entrar mucho más, quiero que les quede a ustedes un gran vacío hoy. Sepan que no hemos abordado la fabricación del caso que tiene que ver con el comentario o la lectura que haría Jacques Lacan del caso freudiano. De manera que, como ustedes se van a introducir al psicoanálisis, les queda este agujero si quieren introducir allí un dedito o la mirada, ¿verdad? Lo que ustedes quieran. Pueden introducirse en ese gran agujero que significa qué leyó Lacan de un caso freudiano. ¿Qué será leer para Lacan un caso freudiano? Eso daría pie a un seminario entero. ¿Cómo se leyó eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo formalizó de determinada manera y no de otra? ¿O con qué instrumentos incluso en la relación de objeto y en la formación del inconsciente, seminario de la angustia, puede ir retomando. Bueno, para mí fue significativo que apareciera esto en la Escuela Caliente Psicanalista, de la cual soy miembro, y aparece este punto que fue para mí en el que me toma la investigación. El 9 de junio de 2001, en Viena, August Rus le comunica a Jean Alouche que han encontrado en un ancianato de caridad a la llamada joven homosexual de Freud, comillas, joven homosexual, convertida ahora en una anciana dama. Conmovedor, ¿verdad? En un ancianato de caridad, donde ella pagaba $300 que le dio como pensión, el gobierno norteamericano por cuidar ancianas, que fue lo que se dedicó en Estados Unidos finalmente, cuidar ancianas, a una anciana, a varias, pero una especialmente con aquella por la que recibe ella esta pensión que le va a dar a Cáritas, pero que no paga la totalidad de la pensión del ancianato, o sea que recibe caridad, y que es encontrada por dos periodistas lesbianas y feministas, que se encuentran con que esta llamada joven homosexual de Freud es una mujer de la saga freudiana, o de lo que han llamado algunas feministas las mujeres caídas de Freud. Las mujeres caídas de Freud, o sea, aquellas que no fueron exitosas, digamos, de alguna manera en sus análisis, o no tuvieron conclusión, o no, o se obturó de alguna manera este paso por el psicoanálisis. Y ellas realizan el retrato de su vida, y estas periodistas serían Inés Rieder y Diana Voigt, que van a publicar en el año 2000, luego será publicado en el 2003, 2004, en diferentes idiomas, este retrato de una lesbiana en el siglo XX. ¿Cuál es el punto? Primero, lo que a mí me llamó la atención es que en alemán la publicación significa, no hablo alemán, tengo un alemán de Costa Rica, de manera que voy a pronunciar muy mal este Heinrich Begierde, que significa, traducido, me ayuda una persona en alemán, que significa desear secreto. Y que de alguna manera en mi investigación se revela como una posición de ella, una posición subjetiva, que la biografía en alemán sí la retoma, pero no en el pasaje ni al francés ni al español. Esa es mi primera crítica, incluso a una posición de publicación en la École Lacanienne de Psicanalyse en francés y en inglés. ¿Por qué? Porque priva el criterio, y también esto con la autorización de las feministas lesbianas, de que pase como un libro de un alto impacto. Y para que pase esto como un libro de alto impacto, se traduce en francés como homosexual en Freud, lesbiana en el siglo, en francés, autorizado por las biógrafas. Y en español como el caso de la llamada joven homosexual de Freud. Es decir, en español se va más a este público lector de psicoanálisis, de estudiantes universitarios que masivamente van a comprar el libro del caso de la joven homosexual de Freud, dado que no había. Entonces no pasa este punto del desear secreto. ¿Qué significa en el retrato? Vean que remite a la fotografía. En el retrato de una vida, desear secreto. Para mí esa fue mi primera pregunta de investigación, que remite a la aparición de la biografía en alemán. Recordemos que ella desarrolla, incluso estudia fotografía, nunca está satisfecha con su pintura de retratos. Ella es pintora de retratos, nunca está satisfecha y nunca los firma, nunca le parecen perfectos. En algún momento, cuando regresa a Viena, tiene que, después de su exilio de la Segunda Guerra Mundial, ella tiene que vender algunos retratos, pero no los firma, a pesar de que le dice que tiene muy buen hacer, que tiene potencialidades, etc. No firma estos retratos, y también toma muy buenas fotografías. Aquí hay una fotografía en Cuba que tiene un libro, esa portada, está con una amiga. Hay otras portadas también de ella, de estas biografías que han salido ya en varios idiomas. Y recordemos que esta parte editorial de las periodistas lesbianas que hacen una biografía, ellas Aquí está con Vera, creo que es la mujer que más amó y que incluso podía haber vivido con ella, pero cuando tuvo la opción y la posibilidad, su propio síntoma no se lo permitió, ella huyó. Había algo que le producía vómitos, náuseas, esa intimidad, ella huyó y no, finalmente no concretó vivir con la mujer que más amaba, no pudo, digamos, no podía pasar del amor al deseo sexual, ¿verdad? Podríamos pensarlo como una imposibilidad en este retrato de su vida, de que toda su posición en la vida tiene que ver con el amor, con el amar a mujeres imposibles con las cuales no puede concretar ni pasar al deseo, ¿verdad? Esto sería una primera también pregunta de por qué se le llama lesbiana en el siglo XX, ¿verdad? ¿Por qué se recupera? Esa es una pregunta mía. ¿Por qué se recupera como un ícono, como una máscara? Perdón, permiso. Ese es el perro que llamaba, pero había otra de las portadas, ¿no? Entonces vemos que este retrato de una vida va a salir primero con un alias que se va a llamar Sidonisilac, que no es el nombre propio, aunque esto es toda una reflexión en Lacan, que también otro agujero que les dejo hoy es qué significa para Lacan la clínica del nombre propio. Hay todo un tema que es el seminario de la identificación, donde Lacan se pregunta si el nombre propio es propio. ¿Qué les parece? Como anécdota les digo que yo me llamo Ginette y que además cuando me inscribieron en el registro no sabía hablar francés, el que me inscribió entonces le agregó una N. Pero que además cada vez que yo llamo por teléfono en Costa Rica me dicen sí, doña Inés. Entonces esos son los temas que trabaja la Casa de la Identificación. El nombre es propio porque nos lo ponen, porque lo ponen en un registro, porque lo registran y nos nombran así, o cómo nos apropiamos del nombre propio hasta que eso no sea meramente una etiqueta para nosotros, eso no sea meramente una pegatina que nos ponen ahí, usted se llama tal, ¿verdad? No sea una etiqueta sobre una cosa, sino que sea propio el nombre. Esto lo desarrolla Lacan como un tema de la clínica del nombre propio. Entonces para mí fue importante por qué esta mujer aparece en el retrato de su vida como Sidonisilac y es finalmente un alias Sidonisilac, pero que además deja con total indiferencia que ese alias lo construyan sus biógrafos. Es decir, ella no se entera, incluso en vida, qué nombre llevará su biografía. No se entera en vida que ella será para nosotros, de ahora en adelante, y así debe ser, por su voluntad también, no la joven homosexual de Freud, comillas, sino que por su voluntad y por este gesto de anonimato que ella tiene, será Sidonisilac. Esto incluso en la facultad, en la Escuela de Psicología donde yo trabajo, de ahora en adelante le llamamos el caso de Sidonisilac, ya no más la joven homosexual, ya no más se le nombrará con esta identidad de homosexual. Y se estudiará también el caso junto con la biografía, que sería también la recomendación de que haya este gesto de recuperar también su biografía y otros escritos que hayan alrededor de esto. Pero también recordando que ella escribe cartas a un psicoanalista que serán publicadas las cartas, esas sí, escritas por ella misma en el 2049. Será abierto este dossier de cartas que sí escribió ella por ella misma, porque tenía un gran eros epistolar en la escritura. O sea, su eros estaba con el retrato, con la fotografía y con el género epistolar, no con... De hecho, ella sale de Viena con una maquinita, se lleva la maquinita de fotos y la maquinita de escribir. Y no tenía un eros con esta escritura, así como de ensayos o otro tipo de escritura como libros, etc. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué esa indiferencia o ese gesto de dejar en secreto su nombre. Ese es mi primer punto de interrogación cuando yo leo la biografía. Es decir, ¿por qué no es ni siquiera una autobiografía, que sería la pretensión de decir alguna verdad desde una posición de desnudar nuestra propia persona? Eso sería una autobiografía, no es una autobiografía, no es del género tan común hoy de la autobiografía, es una biografía con alias, y eso implica que las autoras puedan incluso novelar, como evidentemente lo hacen dos excelentes periodistas, escritoras, novelan esta vida de alguna manera, y podemos en la biografía no solo leer la voz escondida la mayoría de las veces, como una voz acusmática. ¿Conocen esto de las voces acusmáticas, no? ¿Alguien estudia cine acá, no? ¿No? Bueno, estudien cine. ¿Verdad? Michael Shaw descubre que muchas voces en el cine no tienen cuerpos, no corresponden a cuerpos ni a identidades. Son como esas voces en off, esas voces que están ahí como voces, pero no remiten a cuerpos. Y ella a veces aparece en su biografía como estas voces que está hablando, diciendo, contando, pero uno dice, ¿y quién es esta mujer? ¿Quién habla? ¿Verdad? Por lo menos yo quedaba muy impactada. Si no tiene nombre, si protegió un montón de secretos, si contó otro montón de cosas con desparpajo, incluso se divertía mucho contando en las 70 o 60 entrevistas que le hicieron las biógrafas. Durante 3 meses ella se divertía enormemente contando y repasando su vida, y muy pocas veces lloró. Fue otro punto para mí importante. Muy pocas veces lloraba. O sea, pasaba por su vida con una gran indiferencia, que por ejemplo no es el tono de las biografías. Que fue otro problema de investigación. Me dijeron, bueno, ¿y qué va a hacer con el género? Esto es una biografía, no una autobiografía. Entonces me fui a la Facultad de Letras y un profesor decidió que yo tenía que estudiar el género autobiográfico y biográfico. Me hizo leer en 6 meses 8 libros hasta que le dije, señor, se va usted para su casa porque yo voy a hacer mi tesis, porque yo no puedo seguir estudiando más de 6 meses el género biográfico. Y entonces, ¿qué pasó? Que no decidí no estudiarlo meramente como un género, como género, sino estar por sentado que esto es una biografía con alias y novelada. Y entonces que esa voz que escuchamos es una voz que está en secreto y que desde allí ejerce un poderoso enigma y una poderosa atracción para nosotros, porque no remite realmente a un ser histórico ni a un ser real, aunque tengamos fotos, aunque tengamos su vida, relatos de su vida, no sabemos quién es, porque ella decidió proteger su identidad y su nombre en aras de un gesto que para mí también fue una interrogación, en aras de proteger el honor de su familia y de sus amistades de la época. Entonces es un gesto de protección, ¿verdad? De ese escándalo nuevamente, de salir a un pasaje de publicación de su vida. Ella decide desear en secreto, y de alguna manera también hay un gesto de indiferencia. No le interesa, esto es resaltado por Jean Alouche en su comentario, lo que comenta el caso, hay una cierta indiferencia por lo que se haga con eso que ella va a donar como información sobre su vida, en donde puede comentar su análisis con Freud. De hecho, las biógrafas siguen su comentario del análisis con Freud muy muy pegado, muy muy de cerca al caso freudiano, o sea, lo siguen con el caso freudiano. Yo diría que incluso más, las biógrafas la escuchan a ella con el caso freudiano, de alguna manera, porque va muy muy seguido su escucha de las biógrafas con el caso. O sea, van como dando cuenta de los aspectos fundamentales, de los puntos nodales del caso freudiano en la biografía, en una primera parte. Pero, ¿qué pasa con ser indiferentes hacia nuestra vida y hacia esta comunicación de lo que son los datos de nuestra propia vida? Yo ayer ponía el ejemplo de Extraviada, el caso, la monografía clínica que construyó Raquel Capurro en Uruguay, que a mí me ha impresionado mucho que Uruguay tenga una monografía clínica de ese nivel, y que Iris Cabezudo se empeñó en escribir en el hospital psiquiátrico unos textos que conmovieron al psiquiatra y que los publica en una revista de psiquiatría, y que es a partir de ahí que su voz y su escritura logra hacer una reescritura, logra encontrar lectores. Pero aquí encontramos un gesto de indiferencia de su nombre y de su vida. No sabemos qué pasó hasta el 2049, que se abre este dossier de cartas que ella escribe a un psicoanalista. Pero no solamente eso me impresionaba que inmediatamente lo que sucede son traducciones a todos los idiomas, como a 12 idiomas, una venta masiva de libros donde estas mujeres lesbianas feministas obtienen una gran fama y reconocimiento, merecida por ese trabajo que hicieron, dicho sea de paso, bien merecida, pero que nos llama la atención también, ¿no? A pesar de que sea tan exitoso, hay éxitos que nos llaman la atención, precisamente por ser tan exitosos. Y también el otro punto que me interesaba es que ellas construyen este alias después de muerta ella, y ella nunca va a conocer este alias. Y también el hecho de que, de alguna manera, en el pasaje al español y al francés, se vuelve a privilegiar este aspecto psicopatológico que llama tan poderosamente la atención al público, de la joven homosexual de Freud. Es decir, que ella queda, para mí, un problema de investigación que yo me planteé, es por qué ella finalmente, después de este gesto de contar su vida, de deshacerse de algo respecto a esta confesión y este secreto de su vida, quedaría nuevamente en su gesto tomada por dos identidades, la de una lesbiana en el siglo y la de una homosexual en Freud. Entonces me parecía que este gesto de recuperación del material de una vida para una construir una figura, para dejarla nuevamente en la posición de estatua, no sé si veíamos ayer la fotografía hecha por Eugen Bauchard, que es un amigo mío, este fotógrafo ciego, que fue a Costa Rica también con una exposición fotográfica que se llamaba El Espejo de los Sueños. Él es uno de los 10 fotógrafos ciegos en el mundo y tiene este gesto de tocar la estatua. Para mí es la foto que revela más mi gesto de investigadora, ¿verdad? Mi propio gesto de investigadora fue tocar esta mujer convertida en estatua, que es en las figuras retóricas del estilo más lingüístico un prosopón, o sea, una máscara, una figura, es decir, una alguien que como tal va a servir de ejemplo, va a servirnos como una existencia que finalmente no remite a ninguna existencia, porque es la figura. Y este gesto sería como cobra vida o diferentes vidas esta mujer en términos de lo que implica el gesto de publicación, primero de Freud, después del comentario de Lacan, y posteriormente su propio gesto de revelar su vida y de confesar aspectos secretos de su eros y de su vida. Es decir, ¿por qué quedaría apropiándose el discurso gay lesbiano, que también sería una cuestión importante? Por un lado, me parece muy importante relevar el gesto de que se haya hecho y construido esa biografía, de que se haya dedicado 3 meses a acompañarla en su muerte, porque ellas lo que hacen es acompañarla en su muerte, y el gesto donde ella muere junto a ellas, acompañada, es muy enternecedor, porque ella muere y se ha deshecho de todo, y únicamente le queda un pequeño retrato de la amada con la que no puede convivir, y es así como muere, 100 años de vida, únicamente con el gesto de esa, de sostener ese pequeño retrato de aquella amada a la que no pudo desear enteramente ni vivir con ella. Es decir, esta mujer muere en una gran desposesión de toda su vida, en un gran gesto de indiferencia y de desposesión, pero que finalmente en ese gesto de indiferencia y desposesión hacia su vida estaría donando toda esta vida y toda esta pulsión, digamos, que la hace a ella transitar como una nómada del siglo XX, la haría ser recuperada por el discurso lésbico como una figura. Y esto me llevó al campo de los estudios gays y lesbianos, sabiendo que el gesto es muy valiente y muy generoso de estas periodistas lesbianas que la acompañan, recuperan su vida, la escriben, la dan a conocer, la publican. Sepamos que también requiere, eso les da una gran fama y un gran, visitan Brasil, visitan París, visitan muchos lugares del mundo, y que también inmediatamente el gesto es el mismo hacia el secreto que han tenido los casos de Freud. Al día siguiente en internet ya estaba el nombre propio de ella circulando, y ya estaba también el nombre de casada, la baronesa Margaret Trottenegg. Es decir, el gesto de esconder su nombre más bien reactivó un gran deseo de saber su nombre, ¿verdad? Y de que se hiciera público. ¿Por qué? Porque ella habla de su hermano, que fue director de la orquesta en Cuba. Ella estuvo en Cuba, pasó por Panamá, la picaron los mosquitos en Panamá, el calor no lo soportaba en Panamá. Ella fue tiene una cierta, digamos, cercanía con esa subjetividad nómada, que me decía Marcelo que lo trabaja Deleuze, yo no lo he trabajado, pero lo trabajé más con Braidotti, una feminista holandesa, que pues ella va como en esta subjetividad nómada, deshaciéndose, llevando pocas cosas, cada vez deja más cosas perdidas, no es en vano que yo también me deshaga en otro lado de cosas, ¿verdad? Es decir, hay algo como de este pasaje en ella, hasta regresar con $300 a un ancianato para morir, que es acompañada vivamente por estas mujeres y que la incluso la llevan a conocer el ambiente lésbico moderno en Viena. Y ella dice, pero ¿qué son estas mujeres? ¿Qué es esto tan espantoso? Le parece terrible que haya cambiado toda la Belle Époque, ¿verdad? Y ella, las biógrafas se ríen diciendo, bueno, pero nos miraban en el tren como que hubiésemos sacado a una mujer de un museo. Y es justamente la mirada que tiene Freud, y que de alguna manera Freud confirma esta posición subjetiva de deseo cuando Freud dice que ella es como una dama llevada por un museo, y ella en la vida la ve como un gran museo, y es llevada y paseada por la vida y por distintos países, lugares, como si fuese mirando un gran museo. Y entonces la llevan por el metro en Viena a conocer el mundo lésbico moderno, y a ella le parece terrorífico, o sea, le parece terrible, o sea, que la Belle Époque haya cambiado y que eso sea tan expuesto, tan dicho, ¿verdad? O sea, ella no está identificada a ese mundo lésbico moderno, tan fuera del closet, que ese es el otro tema, para ir concluyendo, porque me quedan 10 minutos. Ese es el otro gran tema, que de alguna manera esta biografía realizada por periodistas lesbianas y feministas tiene algo de esta desclosetización, que con Yves Kosowski y con Ladislaw podemos decir que hay una cierta pedido hoy en el mundo lésbico, que está siendo incluso también muy cuestionado, y que yo creo que tiene un punto analítico, no solamente queer o no solamente gay and lesbian, sino es un punto del pasaje al público que a mí me interesa. ¿Qué pasa al público? ¿Cuándo pasa al público? ¿En qué públicos? ¿Cuáles son los públicos que tenemos que constituir? ¿Cómo se constituyen esos públicos? Y este es un punto que se interroga acá, porque, por ejemplo, de alguna manera hay una gran tendencia en los estudios queer lésbicos a recuperar esas figuras hoy para este movimiento, es decir, de construirse una historia en el apreco, es decir, desde el hoy tenemos que reconstruir esa historia y mostrar que hay un pasado lesbiano, ¿verdad? Y ella aparecería, esta mujer que nunca pudo convivir con una mujer, que no pudo desear a esa mujer que amaba, aparece hoy reconstruida, fabricada, recuperada enteramente por el discurso lesbiano, como una figura de una lesbiana en el siglo XX. Imagínense la magnitud de esta construcción, en tanto ella viene a representar una vida de una lesbiana en el siglo XX. Yo creo que ella representa los obstáculos de una vida para una lesbiana en el siglo XX, pero no tanto la vida de una lesbiana, no es el retrato de la vida de una mujer lesbiana en el siglo XX. Bueno, iremos concluyendo con con varias cosas que aporta este gesto de publicación de los estudios queer, gays y lesbianos finalmente al psicoanálisis, y que a mí en este sentido me parece importante acoger, retomar estas publicaciones y estos gestos que tienen de construcción de ciertas figuras y de este pasado y de esta historia. Porque, por ejemplo, es un trabajo que hago en mi investigación, la escena del suicidio donde ella se tira a las vías, si uno lee la descripción de Freud, es una, la pueden leer ustedes aquí en Freud, él describe una escena de suicidio y la interpreta, es decir, interpreta la pantomima, los movimientos, la mímesis del movimiento de la escena. Lacan lee la escena dentro de la escena. ¿Recuerdan a Hamlet? ¿El fantasma? No. Esa es la lectura de la escena dentro de la escena en el teatro, ¿verdad? Cuando él lleva al teatro para develar el secreto de Claudio, si ha matado o no al padre. Pero es el teatro, dentro del teatro, el que va a revelar la verdad. En este gesto es el que Lacan leería el pasaje al acto, como una escena dentro de la escena, y que habría que leer en su gesto de acción, no de mímesis. Y Lacan va haciendo una descripción casi cómica. O sea, yo me divertía mucho, o sea, era como de risa. Él crea un texto nuevo, él dice lo que le da la gana, o sea, le agrega, le narra, le transmuta a Freud, hace lo que quiere con este texto. Y encima los pasajes al español y las diferentes versiones, peor todavía, le agrega. Pero, ¿qué hacen las biógrafas con esta escena del gran, que es la escena del gran padre freudiano y de la caída de este padre amo de la Belle Époque, que cruzó toda la casuística del suelo freudiano, que cruza toda la psicopatología, incluso la de hoy? Este gran padre amo del padre de la Belle Époque, el padre que lleva para que la normalicen y el escándalo ceda. Entonces, es muy curioso, porque si la leen muy finamente, por lo menos mi lectura, pueden ustedes tener otra, desde luego, la lectura que ellas hacen es de una exigencia de desclosetización, como diciendo, bueno, esta no se animó a decirle al papá en 1920, ¿sabes qué, papá? Soy lesbiana. Pero en 1920, ¿verdad? ¿Cómo se vería esta declaración de desclosetamiento ante este padre en 1920, en la Belle Époque? ¿Es posible exigir retrospectivamente esta exigencia de desclosetización a la joven homosexual? Es una pregunta. ¿Es posible que podamos pedirle, cuando los estudios de género son de los 68 y todos los estudios queer empiezan a partir de los 80 y tienen su florecimiento en los 90 a partir de la French Theory y la visita de Foucault a Estados Unidos? Y recordemos que es una corriente que va de Estados Unidos a Francia y se nos devuelve de Francia por Argentina. Muchos de los textos no son directamente en inglés que nos llegan, ¿verdad? Sino que va hacia Europa y vuelve en español. Entonces, si leemos esta escena, donde de alguna manera ellas como que le están viniendo a decir, a ellas les parece terrible, digamos, la posición de las biógrafas es, pero esta mujer nunca sabe dónde está parada, no lee políticamente. ¿Cómo es que no lee que viene el nazismo? ¿Cómo es que no lee dónde está parada? No lee su tiempo, no lee su época. ¿Qué es esta indiferencia? Y ellas quieren que milite en este campo, ¿verdad? Que se vuelva una lesbiana activa dentro de este campo político. Pero no, no lo logran, ¿verdad? Hasta el último día ella es indiferente. Es una verdadera mujer de la Belle Époque. Y, por el otro lado, esta exigencia de closetización es un poquitito, un cierto y leve tono de reproche, como diciendo, esta pendeja no se animó, ahora que le podía decir al padre, no le dijo que la amaba a esta mujer. Pero también hay otro gesto importante, y es que aparece totalmente mitologizado este padre, como el gran mito freudiano, porque el padre que aparece en esta biografía no es el padre que aparece en Lacan ni el padre que aparece en Freud. Y entonces no sabemos si la miró, si no la miró, si se encolerizó o no se encolerizó, y la mirada de la furia colérica del padre queda dentro de un mito, totalmente mitologizado. y entonces les dejo otro agujero. ¿Qué habría dicho esta mujer si hubiese hablado por ella misma? ¿Qué habría contado si su voz no fuera acusmática? ¿Qué habría dicho por ella misma si esta voz hubiese tenido una referencia a un nombre propio y a una vida propia? Pero por ahora sigue siendo esa mirada del Padre en mí. Concluyo con lo que fue para mí, creo yo, el punto más difícil, mi punto también de identificación con la investigación que me... Yo decía, ¿y por qué le dedico yo 3 años de mi vida? Pero además ya le había dedicado mucho tiempo a enseñarlo, a esta investigación. ¿Por qué escribo? ¿Por qué leo? ¿Por qué hago todo este esfuerzo con el cuerpo? ¿Por qué pongo 3 años de mi vida en esto? Y para mí era importante como encontrar esos gestos que conmueven al investigador, que atrapan al investigador, que lo ponen ahí a poner su cuerpo, que lo ponen a pulsionar, ¿verdad? Por un lado me conmovían cosas, mucho más de esta anciana solitaria, mucho más de esta anciana que no se enteró nada de su época, que no leyó su época, que no pudo hacer un gesto de apropiación de ese nombre y de esa vida, por un lado. Y por el otro me conmovía profundamente en la biografía los momentos en que esa indiferencia total caía en una profunda melancolía. Es decir, los momentos en que incluso Freud dice la única ocasión durante su análisis que sollozó profundamente fue cuando habló de que la madre prefería a los hombres y no a ella. Fue el único momento en que sollozó, incluso, no solo lloró, ella estaba estremecida y lloraba. En la biografía encontramos lo mismo. Cada vez que ella hablaba de este punto con esta madre en posición de padre primordial, dueña de todos los hombres, ella lloraba y se estremecía. Y las biógrafas toman nota de eso. Incluso en algún momento en un balneario, la madre está con un amigo, la madre era muy coqueta, muy hermosa, hacía mucha gimnasia, tenía el cuerpo perfecto, ¿verdad? Realmente tenía cuerpo. Y está con un amigo y le dice que la hija es muy bella. Y ella le dice, no, esa no es mi hija, ¿verdad? En otro momento, incluso al finalizar, ella va a ver la Algeciras, donde está el cuidado del hermano mayor, y le dice, la madre tiene como una especie de fantasía ya casi desbordada, en donde va todos los días a la estación del tren para esperar a su amante, ya una mujer muy anciana, y ella le dice que la va a acompañar un día pensando en que la mamá no se caiga, ¿verdad? Y le dice ella, no me vas a quitar a mí, a mi amante. Y ella va y llora, todavía a esa edad, la mayor, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿qué será esto que fue tan dejado de lado, tan manoseado el caso, tan llevado y traído? Pero es una crítica que le hace Judith Butler en los estudios gays y lesbianos, y yo creo que es pertinente, de que esa madre freudiana fue dejado demasiado de lado, y que esta madre freudiana algo tiene que ver con la melancolía del género. Es la tesis de Judith Butler. Entonces también hay una forma en que se nos está diciendo que algo de esa madre primordial en Freud fue dejada de lado, y quizá también habría que releerla en Lacan a través de sus fórmulas de sexuación. Es decir, algo de esta madre dueña de todos los hombres que no pueden devenir ni en mujer ni en madre. Es decir, que quedan de ese lado, de ese lugar mítico, y que Freud en la conferencia 33 sobre la feminidad y en el mismo caso de la joven homosexual va a decir que se trata de un agir, es decir, de un actuar, y que la no castración materna seguirá actuando en la hija, y que de alguna manera este es un punto de lectura de algo de eso que se transmite del lado del acto y del lado de la acción en términos de la castración materna a la hija. Y para mí ese sería el punto novedoso que podría abrir mi lectura, si es posible, de ahora en adelante. Muchas gracias.